Sion suena la trompeta y la alarma en el monte santo. En Sion suena la trompeta de libertad. Cayeron los muros acerca de la ciudad. Este es el pueblo que sirve al Señor. Cayeron los muros acerca de la ciudad. Este es el pueblo que sirve al Señor. Y Dios envía su luz para hacerlo brillar. Y Dios envía su luz para hacerlo brillar. En Sion suena la trompeta y la alarma en el monte santo. En Sion suena la trompeta de libertad. En Sion suena la trompeta y la alarma en el monte santo. En Sion suena la trompeta de libertad. Vamos por el mundo para predicar. Este es el pueblo que sirve al Señor. Vamos por el mundo para predicar. Este es el pueblo que sirve al Señor. Y Dios envía su luz para hacernos guiar. Y Dios envía su luz para hacernos guiar. En Sion suena la trompeta y la alarma en el mundo.